Allí mi niño llorando, llamándola a su mamá. Pensé que se había marchado por un momento nomás. No era lo que imaginaba, porque no volvió jamás. No era lo que imaginaba, porque no volvió jamás. Qué mala hierba fue esa mujer, dejar su hijo por un querer. Qué mala hierba, cuánto dolor, cambió su hijo. Oh.